desde la postura del que dice de más y hace de menos. Un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Por guita baila el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás. Y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel. Te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más que una cumbiamba loca. Y vos mordés a todo trapo. Y lo peor es que no te das cuenta. Pongámonos romper esta cadena, siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama a sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de mala aventura. Mundo loco si los hay, ni los del borda. Hacen las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal. Tampoco da el talón de tanta cotidianeidad. No puedo contra tu soñar conmigo.